Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2, 10 y del 25 al 30. Jesús usaba de la inteligencia. Después de esto, caminaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, ya que los judíos le buscaban para matarle. Pronto iba a ser la fiesta judía de los tabernáculos. Pero una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como a escondidas. Entonces, algunos de Jerusalén decían: «¿No es este al que intentaban matar? Pues mirad cómo habla con toda libertad, y no le dicen nada. ¿Acaso habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? Sin embargo, sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo, nadie conocerá de dónde es». Jesús, enseñando en el templo, clamó: Me conocéis y sabéis de dónde soy. En cambio, yo no he venido de mí mismo. Pero el que me ha enviado, a quien vosotros no conocéis, es verdad. Yo le conozco porque de él vengo, y él mismo me ha enviado. Intentaban detenerle, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús usaba de la inteligencia. Haz como Jesús, y si sabes que en un lugar te quieren dañar, no vayas. Hay muchos otros sitios donde puedes ir a dar la buena nueva. A veces, los que van de santos, esos querrán matarte. Lo mismo hicieron con Jesús. Y Jesús usaba de la inteligencia y se iba a otro lugar a predicar. Y así se cumplía la voluntad de Dios de día en día. No es de cobardes preservar la vida, es de inteligentes. Es de personas que no van contra el quinto mandamiento, porque hay que protegerse. Si ves venir el peligro, quedarse allí es tentar a Dios, y Dios quiere que vivas. Lo mismo digo para el pecado. Si en algún lugar tienes ocasión de pecar, no vayas. Sé inteligente, como lo era Jesús, y se apartaba de la muerte que le querían dar antes de hora. Aprende de Dios. Toda su vida es una lección para ti. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.